brindemos por los de enero, cómo me hiere esta fecha. A don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta y van con rumbo al Salado. Nomás a dar una vuelta pasaron el Carrizal, iban tomando cerveza. Su compañero le dijo, no sigue una camioneta. Lamberto sonriendo dijo, ¿pa' qué son las metralletas? Ya cerquita del Salado rugieron 12 R-15. Allí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto. Quisiera que fuera cuento, pero señores, es cierto. Serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado cuando unas balas certeras la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo. 2 días después de su muerte vuelven a sonar los tiros. Ahí quedaron 10 hombres por esos mismos motivos. Puente que va a Tierra Blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que Lamberto nunca se podrá olvidar, que por mi parte aseguro que hace falta en Culiacán. Voy a pedirle a mi padre que me quiero. El día que me den papago, yo no quiero cementerio, que me sepulte en el llano, igual que un potro cerrero. Quiero que me echen la tierra sentado sobre mi troca. En el mero desierto deseo que se haga mi fosa, para que sepa la tierra que no trago cualquier cosa. Cuando vayan a enterrarme no quiero tantos amigos, solo unos cuantos dolientes. También mis padres queridos me echan mi 45, también mi cuerno de chivo. Quiero llegar al infierno en troca y muy bien armado. Cuando me recibe el diablo, que sepa quién ha llegado y le diga a sus colegas, ahí viene un toro pesado. ¡Ah! la oveja negra, pero hay ratos que me pesan. Árbol que nace torcido, nunca jamás se endereza. A mis padres les he dado puro dolor de cabeza. Mi pobre madre me llora, mi padre me da consejos. Dice que el que vive a prisa no puede llegar a viejo. Yo siempre ando en el peligro, arriesgándome el pellejo. Yo trabajo a mi manera, pa' comprarme lo que quiero. Desde muy chico he aprendido cómo se gana el dinero. Por eso ando en troca nueva, con bota fina y sombrero. En el corral bramaban y daban tristeza. Era Ezequiel coronado y su hijo de 15 años. Ensillaron los caballos. Montado. También llevaban pistolas y 30 plateados. Cuando estaban chamuscando, Ezequiel le dijo a su hijo: tú ya eres un hombrecito. Escucha lo que te digo, por mi culpa nunca has ido al pueblo, en el pueblo están mis enemigos. Empezó en la cantina, era un día 7 de mayo. Tú y tu mamá me esperaban afuera con los caballos. Yo entré a cobrar un dinero por la venta de un caballo. Ramón estaba tomando con 4 de sus hermanos. ¿A qué has venido, Ezequiel? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada, ahorita te vas largando. Acabaron las palabras, yo maté a Ramón y a Celso. Cuando salí pa' la calle, tu madre ya había muerto.